extraño. Una de las circunstancias aterradoras de ser una persona humana, un ser humano, y quizás una de las más recurrentes en distintas etapas de nuestra vida, es la de el temor a ser nosotros mismos, o la necesidad incluso de ser nosotros mismos. Suena muy retórico, muy retórica la idea de ser uno, porque, bueno, por lo menos en términos prácticos, uno es lo que es todo el tiempo, o al menos eso es lo que queremos pensar o nos gusta pensar. Hace algunos días veía en las redes sociales, que por cierto son uno de esos lugares en donde solemos constantemente estar afirmándonos como personas o tratando de encontrar afirmación a lo que somos como personas. Leí a un amigo mío, una persona sumamente inteligente, por cierto, de esas personas que uno no puede sino respetar por su trabajo y por sus ideas. Leía que intentaba justificar la forma en la que había tenido su cabello, quizás se había hecho una perforación en la oreja, qué sé yo. Y lo hacía utilizando un término que, por cierto, he escuchado mucho últimamente, que es el término chavorruco. En México se utiliza este término para generalizar o estereotipar a las personas que se visten como se vestían cuando eran jóvenes, ¿no? Este intento de justificación de esta persona en torno a su apariencia me llevó a pensar justamente en la idea de la generalización o la idea de la estereotipia, ¿no? En este ejercicio que hacemos de prefigurar o preconfigurar la imagen que tenemos de las personas, y quizás también la imagen que tenemos de nosotros mismos y que intentamos proyectar hacia otras personas, y esa necesidad como de resumen, ¿no? De atajo que representan las generalizaciones. A veces es desalentador en términos generales, porque uno esperaría un poco más de la inteligencia humana, es decir, uno esperaría que las personas afirmaran su inteligencia o afirmaran su afán por conocerse o por conocer a los demás a través de otros recursos. Sin embargo, la verdad es que la mayor parte del tiempo estamos acudiendo a esos atajos, a esa especie de facilitador que es el estereotipo y que es la generalización, ¿no? Sobre todo cuando no queremos dedicarle demasiado tiempo a lo que sea o a quienes sea que estemos analizando, ¿no? Y quizás porque no nos interesan las personas en lo particular, cuando no en lo general. No nos resulta suficientemente interesante lo que estamos analizando, por lo tanto lo encasillamos o lo ponemos en un cuadrito muy pequeño, ¿no? Y lo condenamos a vivir en ese cuadrito y nos condenamos a nosotros a ver eso, a esa persona o a ese sujeto, lo que sea que estemos analizando, en ese único cuadro, ¿no? Y pensando en eso, me encontré con una nota, quizás que de esas cosas que uno se atraviesa, que no le correspondería a uno leer, pero que finalmente termina uno teniendo contacto con ello, en torno a algo que se llama el síndrome Dunning-Kruger. Y bueno, que se resume en la idea de que las personas, esto siendo una aportación, supongo, de la psicología clínica, la idea de que las personas más ignorantes o que menos saben, que menos conocen acerca de un tema, o en general que tienen esa condición de personas iletradas o ignorantes, suelen confiar demasiado en su conocimiento o aparentar demasiado que confían en su conocimiento, en oposición al hecho de que las personas más inteligentes, teóricamente inteligentes, suelen ser más, desconfiar más de lo que saben, dudar más de sí mismos, no ser autosuficientes, por llamarlo de alguna forma. Leí este concepto, el cual yo desconocía, y me quedaba con el sabor y con esta casi certeza de que a veces las teorías especulativas como la psicología, que no es una ciencia, sino un encuadre o una aproximación especulativa, suelen acudir justamente a esta especie de gran generalización, de sacrosanta generalización, a la cual además se le pone una palabra, una categoría que lo suba de nivel, por ejemplo, la idea de síndrome, ¿no? Y se pone afuera ese concepto y leyendo las reacciones frente al concepto, ¿no? Leyendo lo que la gente decía cuando después de leer el artículo acerca de este síndrome, Dunning-Kruger, volteo para acá porque la verdad es que no me sé el nombre, así es que lo tengo que leer. Era muy curioso porque la mayor parte de la gente comenzaba a enumerar una serie de cosas que encajaban perfectamente en esa generalización. Qué sé yo, los políticos, algún miembro de la academia, ¿no? Alguien con quien no estaban de acuerdo, que les parecía un tarado, que no sabía nada y que solamente estaba subido encima de su propio ego, y lo colocaban, ¿no? En ese marco teórico, por decirlo, ¿no? Y justamente lo que es curioso de ese tipo de generalizaciones es que prácticamente cualquier cosa que uno desee, que uno quiera hacer encajar en eso, encaja, ¿no? Baby, I need love, love, love, deep down love. Love in the morning, love in the evening, love in the afternoon. Love in November, love in December, love in the middle of June. And I dig you. Yes, you're the one to make this loving all come true. Oh, baby, please come on, come on. And I dig you. Yes, you're the one to make this loving all come true. Oh, baby, please come on, come on, come on, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah. I want you to give me, give me, give me, give me all of that love. Yeah, yeah, yeah, yeah. I want that deep down, deep down, deep down love. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, the deep down, deep down, deep down love. Valdría la pena recordar que las generalizaciones no son ayudan a categorizar las cosas, ¿no? Tenemos que recordar que lo que por lógica o lo que la lógica nos dice es que una generalización tiene que tener una idea contenedora, es decir, una idea que encierre a una serie de individualidades, pero también necesita individualidades que sean contenidas en esa generalización, ¿no? Y esas individualidades se definen justamente por lo que son, no por lo que representan en común o lo que tienen en común con los demás, sino por lo que son en sí mismas, ¿no? Y cuando uno acude al estereotipo o a la generalización en la forma en la que lo hacemos actualmente, solemos hacerlo al revés, ¿no? Solemos poner, de alguna manera, restarle la individualidad a las personas y ponerles un nombre o una etiqueta y negar su individualidad, por lo regular, ¿no? No con un fin muy noble, ¿no? No tratando de aportar nada a la discusión, sino al contrario, tratando de disminuir o de invalidar a las personas por lo que sea que queramos invalidarlas, ¿no? Ya sea por su apariencia, o por sus creencias, o por sus actitudes, o por, en fin, lo que sea que estemos tratando, o por la razón por la que sea que estemos tratando de descalificarlos, ¿no? Por ahí me recordaba un poco también un libro muy interesante, aparte de muy, muy peculiar, como casi todos los libros de Marshall McLuhan, que se llamaba El cliché en arquetipo, en donde McLuhan, bueno, aparte de muchísimas cosas relacionadas con los medios de comunicación y con, en fin, toda una serie de cosas, de categorías analíticas que exploraba en el libro, él hablaba de que una de las labores de los artistas, curiosamente, decía él, en un momento en el que todas las culturas están aportando a un diálogo universal, todos sus clichés y todos sus arquetipos, es decir, todos esos hitos culturales que las culturas ponen para establecer un diálogo entre ellas mismas y, digamos, en el entendimiento de la humanidad, decía que se generaba una anarquía cultural, la llamaba él. No estoy muy de acuerdo con el término porque usaba una palabra anarquía en ese contexto. Quizás lo que él quería decir era que había un caos cultural, ¿no? De esos malentendidos que hay todavía en torno a esa palabra. Pero decía que en medio de ese caos cultural, los artistas tenían la labor, o una labor muy importante, como de elucidación, como de aclaramiento de qué constituye un cliché, qué constituye un arquetipo. Es decir, el cliché siendo el lugar común más bajo, ¿no? El estereotipo más bajo, y el arquetipo siendo la imagen idealizada de algo, ¿no? La imagen, si no perfecta, si más acabada de algo, ¿no? Y en esa cuasi perfección, la más individual, ¿no? La que constituye más un individuo, en oposición a la generalización que nos desdibuja y que nos niega como personas y que nos dice, bueno, nada, tú no eres más que un chaburruco, o tú no eres más que un negro, o tú no eres más que una mujer, ¿no? Y él dice que la única forma de elucidar eso es entendiendo que todos esos conceptos navegan o dialogan todo el tiempo entre ellos, y los unos se convierten todo el tiempo en los otros, ¿no? Y así como uno en un momento dado, en una, no sé si llamarlo, en un arranque de individualidad, se convierte en uno de los ejemplos más acabados de algo, al mismo tiempo va uno caminando constantemente hacia el cliché, ¿no? Hacia el lugar común, por llamarlo de alguna forma. Y que todos somos capaces, además de eso, de esos extremos, ¿no? Y McLuhan decía que, de alguna forma, darnos cuenta de eso y aclarar eso forma una parte central tanto del conocimiento como de la conciencia y como de la autonomía, ¿no? Incluso decía que el pensamiento autonómico, es decir, el pensamiento que lo afirma a uno y las acciones que uno toma para afirmarse a sí mismo como individuo, como un individuo existente, digamos, ¿no? Y que, como alguien que, alguien real que esté en el mundo y que aporta algo a lo que sea que esté viviendo, pasaba justamente por darse cuenta de esa ambigüedad, ¿no? De esa posibilidad, pero al mismo tiempo de esa realidad de convertirse al mismo tiempo entre el ejemplo más acabado, la versión más acabada de uno mismo y la versión más barata, por llamarlo de alguna forma, la versión más chabacana de uno mismo. Y bueno, nada, me resulta muy curioso y supongo que a lo que va toda esta divagación, en donde me gustaría terminar toda esta divagación, es que tendríamos que recordar, y es como una especie de deber en este momento en donde estamos teniendo diálogos muy intensos, muy violentos, diría yo, en torno a los temas más diversos, algunos de los más complejos que pueda haber y algunos de los más pedestres que pueda haber. Obviamente me refiero a los diálogos que tenemos sobre todo en el ámbito del internet y en el ámbito de las redes sociales y en el ámbito, qué sé yo, de esto mismo que estamos haciendo ahora, comunicándonos a través de esta plataforma o de cualquier otra. Quizás habría que recordar que estas generalizaciones que utilizamos no están muy lejos, no nos ponen muy lejos de ciertas cosas que son esencialmente negativas y esencialmente jodidas, ¿no? Y esencialmente deleznables en el momento en el que estamos viviendo y que aparte desafortunadamente parecen estar allí, parecen estar muy presentes y muy vivas, ¿no? Como son particularmente el racismo, como son particularmente la segregación, como es este odio organizado contra grupos específicos o contra religiones específicas, en fin, contra personas que por alguna razón son juzgadas, prejuzgadas primero por lo que son, simplemente por cierta circunstancialidad que las define, ¿no? Sea el lugar que los vio nacer, o sea la religión que profesan, o sea la cultura de la que vienen, lo que sea, y obviamente todo lo que ello conlleva, todas las consecuencias que ello tiene, ¿no? Que es estereotipación, tiene como consecuencia, ¿no? Que son, las cosas que estamos empezando a ver y que ya hemos visto en la historia humana antes, ¿no? Hay un psicólogo muy famoso que se llama Daniel Katz, que justamente escribió muchísimo al respecto de los estereotipos, particularmente en el ámbito de lo racial, pero su análisis perfectamente entra en cualquier otra cosa, ¿no? En cualquier otra categoría. Y él decía que la estereotipia tiene como consecuencia ineludible primero el prejuicio, ¿no? Es decir, una vez que uno acepta un estereotipo o que lo procura, ¿no? O que lo usa o que lo incorpora a su lenguaje o a sus diálogos o la forma de dialogar que tiene uno con las personas, automáticamente está uno subrayando un prejuicio y alentando un prejuicio, ¿no? Y lo que él decía es que, bueno, el camino irremediable, el destino irremediable de eso es la discriminación, que sería la forma activa de la estereotipia, ¿no? El resultado final o el producto final de la estereotipia, o en este caso la estereotipia convertida ya no en un pensamiento, sino en una acción, ¿no? Y bueno, uno siempre se pregunta, o al menos a mí me pasa preguntarme, ¿Qué diría yo? ¿Qué respondería yo frente a alguien que me quiere estereotipar? Ustedes observarán que por mi apariencia soy fácilmente generalizable, ¿no? Se me puede poner en un grupo, como además nos ocurre a todos, ¿no? Como le ocurre a la mayor parte de las personas. Y uno se pregunta, ¿cuál sería la respuesta? Y a mí me brincaba, me surgía la pregunta después de haber visto a este amigo mío justificándose en esos términos. No sé si justificándose, pues, pero tratando de responder de alguna forma al hecho de ser estereotipado, ¿no? La primera respuesta que a mí se me ocurría sería esta, ¿no? Para quien esté viéndome, estoy levantando el dedo del medio de mi mano, ¿no? Levantar los hombros, pues, quizá sería la forma decente de eso, ¿no? Pero se me ocurre también que de alguna forma la mejor respuesta es siempre tratar de alentar un diálogo un poco más complejo, ¿no? Tratar de aportar elementos, no necesariamente que nos ubiquen como un individuo. Que eso creo que, nada, es una tarea compleja que por otro lado llevamos a cabo todos los días y que intentamos todos los días, no solamente como una lucha con los demás, sino capaz primordialmente como una lucha con nosotros mismos. Pero sí tratando de llevar para adelante o de aportar o de ofrecer análisis un poco más complejos, un poco más sofisticados, tratando de no acudir a esos atajos, ¿no? Tratando de entender que los estereotipos y las generalizaciones son justamente eso, es una renuncia a la sofisticación, es una renuncia al análisis, es una renuncia a la oportunidad de sentarte y confrontar realmente algo, sea una persona, una circunstancia, y tratar de entenderlo y de analizarlo, pues, ¿no? Y de escucharlo en el caso que sea una persona, y de conocerlo, y de ese entendimiento sacar alguna conclusión, ¿no? Sacar alguna respuesta un poco más compleja, que casi siempre suelen ser mucho más constructivas y aportar mucho más que simplemente por cómo se ve una persona o por ciertas experiencias previas que hayamos tenido con personas con ese talante, ¿no? O por ciertas, incluso conceptos que nos han metido la educación o nuestra cultura o el lugar del que venimos, reducir a las personas a un absurdo, reducirlas a la expresión mínima de sí mismos y al hacerlo negarlas de entrada y nada, de alguna forma vulnerabilizarlas, hacerlas vulnerables a ellas, pero quizás también hacernos vulnerables a nosotros. En tanto esa clase de actitudes o esa clase ofuscamiento no representan quizás sino más que una general y terrible pérdida de tiempo, ¿no? En fin, nada, eso. Traten de ser ustedes mismos en la medida de lo posible. Quizás démonos cuenta de que ese afán es un afán al mismo tiempo que demasiado abstracto, demasiado ridículo, y al mismo tiempo también quizá una de las únicas razones por las cuales vale la pena estar vivo. Ser uno, tratar de ser al mismo tiempo que un individuo. Un tipo de idea que nos represente para la posteridad, ¿no? En fin, que haya paz en su corazón y diviértanse. I want esta ocasión escuchamos a Rudy Lewis, Baby I Dig Love, o lo que es lo mismo, Nena Me Gusta el Amor. ¿Y a quién no? Del año 1963. También escuchamos a la única policía que ha valido alguna vez la pena, The Police, Next to You, del álbum Outlandos de Amour, un punto de quiebre en la historia del punk, del año 1978. Extraño, extraño, extraño.